El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh. La Moradora Periodística. Viernes, 1:00 p.m. 104.3. Devastando la estructura social de la mentira. Ahora sí, de vuelta voy a saludar. Muy buen mediodía a Rosario y sus alrededores latinoamericanos. Esto es La Moladora Periodística. Yo soy Guillermo Chiquetti, estoy acá desde los controles de Radio La Hormiga FM 104.3 en la Biblioteca Popular Pocho Leprati, ubicada en el barrio de Tablada, barrio que tiene mucha historia en la ciudad de Rosario. Habrá sido segundo barrio, tercer barrio, Barranca del Río. Barrio popular, si los hay, tiene en sus inmediaciones fábricas y puertos. Y imagínense vivir cerca del río, pero en una barranca. Hay casas coloridas y, bueno, también les puedo contar que hay una biblioteca que lleva el nombre de Claudio Pocho Leprati, un militante político que hacía mucho trabajo social en los barrios de Rosario. A nosotros, desde la biblioteca, nos interesa la comunicación popular. Y este es un humilde resumen de noticias, si querés ponerle o encasillarlo en algún lugar, como para, si querés recomendarlo, ¿no? Yo sé que están ahí, que te están escuchando por ahí la radio de rebote o por ahí porque saben que este es el primer programa de La Moladora Periodística. Repito, yo soy Guillermo Chiquetti. Y me gustaría, siempre uno tiene que presentarse y decir desde dónde habla, desde el punto de vista periodístico, vamos a decirlo de ese modo. Porque viste cómo está el bombardeo mediático. A nosotros nos interesa lo que dice Rodolfo Walsh y cómo ha caracterizado a los cercos informativos, a los que se pueden decir los medios hegemónicos o medios dominantes, porque dominan la mayoría del tiempo de éter, audiovisual, el ocio, todo lo que vemos y escuchamos y interactuamos mediáticamente, tienen que ver con todo, como lo decía Rodolfo Walsh, con un sistema que hace que vos seas también, además de un consumidor, un ciudadano, pero que consume. Y desde ese lugar me voy a parar, desde ese lugar de cómo se ve ese bombardeo mediático a través de la semana. Vamos a intentar por romper algunos cercos informativos, pasando la amoladora. El concepto de amoladora tiene que ver con una herramienta de la herrería. Vos sabés que es muy molesto el ruido de la amoladora cuando, no sé, en la siesta ponele, vos estás queriendo dormir la siesta y la amoladora no te deja dormir. Pero bueno, estamos antes, para mí, de la siesta. También podría llamarse el programa Antes de la Siesta. Pero bueno, nos gusta el concepto de amoladora porque no queremos que duermas. No queremos que duermas o que te duerman, básicamente. Vos sabés que esta semana pasaron un montón de cosas, pero lo que hoy es más importante es lo que va a ocurrir a la tarde. Para mí es el hecho político y social más grande que va a ocurrir esta semana. La marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Muy importante lo que va a pasar. Pero bueno, si querés te voy comentando de las noticias semanales y cómo lo analizo y por qué este programa tiene como finalidad poner en perspectiva las construcciones de las noticias, de la prensa gráfica, de las grandes emisoras de radio, con sus espadas periodísticas. Viste que cada empresa periodística, ya sea en televisión o radio, tiene su espada periodística, que es el que se encarga de editorializar y sobre todo el que baja la línea inteligentemente, porque si querés te nombro algunos, qué sé yo, el Grupo Clarín tiene a La Nata, La Nación tiene Joaquín Morales Solá, Cadena 3, ponele que te lo tenga el Euco. Bueno, y así sucesivamente. Están los Bandarcoy. Pero también hay otros periodistas que también son espadas periodísticas. Aquí en la ciudad de Rosario lo tenemos a Feynman, que es muy buen periodista de Página 12. Richardino también es un muy buen periodista de la LT8, lo vamos a reconocer. Pero nosotros tenemos aquí nuestras espadas periodísticas en la, por ejemplo, en la FM Hormiga, que es Marcelo Nocetti, que es el conductor de Sueñero, ese programa que sale de lunes a jueves por FM 104.3, FM La Hormiga, sale a las 5 de la tarde, termina a las 6 y después se repite en la LT8 a las 12 de la noche. Bueno, esa es para nosotros, más que espada periodística, vamos a decirlo, un guía espiritual, porque nos hace escuchar también los sonidos de nuestra tierra, que tienen que ver con el folclore. Y bueno, para nosotros es muy importante el aporte de Marcelo Nocetti aquí en FM La Hormiga. Pero bueno, más allá de las espadas periodísticas, porque vuelvo a lo que te estaba intentando comunicar, y también, bueno, están los programas de televisión Los Tanques, que ahí lo tenés Susana, Mirta, Tinelli, que se hacen lo que no hacen política, pero hacen política. Y también dominan el tiempo libre de las personas y se informan mientras por ahí están comiendo a la noche. Es medio extraño, igual, informarse con un programa, con un show. El periodismo para nosotros es el ejercicio que nos hace libre como ciudadanos. Poder decir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos día a día. Ese es el periodismo. La cuestión de las redes sociales, es decir, el complejo entramado de vías comunicacionales que generan impacto en el humor social. Hay una noticia que es de esta semana, de ayer. En realidad se hizo hoy pública en los diarios, en la prensa escrita, la prensa gráfica. Aquí en la provincia de Santa Fe, la ministra de Educación, Balaguer, sufrió un ciberataque, un bulineo, vamos a decirle en términos concretos, bullying por las redes sociales, por posicionarse a favor de que se investigue y que se esclarezca quién se llevó a Santiago Maldonado. Así que imagínate lo importante que son las redes sociales y la información y la comunicación. Te hacen flotar telemáticamente, y esto quiere decir a partir de las empresas de medios que te llevan el internet, por ejemplo, te hacen flotar por ahí en un océano bastante contaminado de información falsa. Pero bueno, estamos acá. Ideológicamente, todos estamos posicionados. Los periodistas también. Pero bueno, a mí me tocó un poco analizar en la Facultad de Periodismo, por ejemplo, en La Plata, donde he estudiado, la cuestión del mitrismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una ideología de cómo se creó el Estado-Nación. De hecho, la prensa gráfica tiene un diario que es uno de los más antiguos, como La Nación, el cual le dicen Tribuna de Doctrina, y es ahí donde escriben la élite portuaria porteña y terrateniente de la capital federal. Vamos a decirle de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde ese diario se construyen editoriales y se ha construido relatos también, hablando de relatos, influyendo en lo que es la tergiversación, las operaciones de prensa, que hacen que uno conozca la historia. La historia desde uno, ¿dónde viene? O sea, ¿quién es y quiénes fueron los habitantes originarios, por ejemplo, de estas tierras? Nosotros estamos en un barrio charrúa, por ejemplo. A Central Córdoba le dicen el charrúa, y charrúa viene por una tribu de los pueblos originarios, habitantes de aquí del litoral sur del Paraná. Y que bueno, cuando se emplazó también la Villa del Rosario, hubo poblaciones que dejaron de estar acá. ¿Y cuál es la acumulación originaria de las cosas ahí? ¿Quién guarda los títulos de propiedad? ¿Quién contó la historia? Bueno, Mitre, 1880, el Estado agroexportador, la que hacía campañas al desierto, la que no eran desiertos, sino la que exterminaba pueblos originarios. Esas élites tienen descendientes y hoy muchos de esos descendientes están en el gobierno. De hecho, Bullrich, que es responsable, Patricia Bullrich es responsable de la vida, de que aparezca con vida Santiago Maldonado, porque es quien conduce la cartera o el Ministerio de Seguridad, y que también ha hecho declaraciones que han encubierto las responsabilidades del Estado, diciendo de que su segundo, Nocetti, su jefe de gabinete del ministerio, Nocetti, abogado de represores, dice que había pasado a saludar por la ruta a la gendarmería. Y eso se lo dijo en la cara a las abuelas de Plaza de Mayo. Pero bueno, volviendo al mitrismo, ¿no? Porque esto es lo que se está discutiendo de fondo. Es cómo este esquema cultural y mental, en el sentido común de la sociedad argentina, justifica la acumulación originaria. Imagínate, además, de que las ciudades puertos, la capital federal, fueron fundados por contrabandistas, y cuando venían los barcos españoles venían contrabandistas y expresidiarios y terratenientes, o sea, y comerciantes que después se hicieron terratenientes. Esa es toda una mezcolanza. O sea, vamos a ver quién tiene la historia para tapar, para encubrir. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, justamente, Si querés te cuento, aquí en la ciudad de Rosario está el diario La Capital, de la familia Lagos. Que también han creado Tribuna de Doctrina. El diario La Capital es uno de los diarios más antiguos del país. Y que tiene también registros. Y puede contar una historia. Pero uno tiene que ser inteligente y pasarle el peine fino a contrapelo para entender cómo fueron los Estanislao Ceballos, quiénes fueron los Nicasio Oroño. Hay varios nombres de calles en Rosario que, bueno, que también Roca, muestran quiénes son los próceres para estas clases dominantes y que siempre fueron la élite de la República Argentina. Los apellidos se repiten, se mezclan. Macri es Villegas también, Blanco Villegas. Y se repite la historia. Y se justifican acciones represivas en el pueblo del litoral. Esto se replica en todos los lugares de la Argentina. En la Patagonia también han encubierto los medios locales, que también responden a apellidos de vuelta. Familiares de militares que se han quedado con la tierra de los indios, vamos a decir, a sangre y fuego, de los pueblos originarios. Es lo que se está discutiendo de fondo. Es el contenido ideológico, porque hoy los medios tradicionales, tanto la prensa gráfica como la prensa escrita, la prensa de radio, están haciendo una acción de guerra psicológica para justificar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La Nata, por ejemplo, aquel fundador de Página 12, hoy es el editorialista que con un estilo mundano, su lógica mueve los sentidos de los símbolos represivos, claramente. Todo lo que no se animan a decir algunos funcionarios, lo puede decir la Nata, tiene bastante impunidad. Y es peligroso porque esto lo hace desde un lado popular, porque él conoce lo popular. Él ha venido de lo popular. Pero bueno, te cuento, él fundó otro diario que se llamó Crítica de la Argentina, se fundió, tuvo problemas con los trabajadores y tuvo problemas con los subsidios que iba a recibir en ese momento del gobierno, creo que de Néstor Kirchner. Y bueno, y ahí empezó la guerra y la Nata terminó vendiéndole el alma a Mañeto. Y es peligroso porque, como te digo, viene de lo popular, lo conoce, y justifica, de hecho yo he visto la entrevista que le hacen al líder mapuche que está encarcelado en la Patagonia, otro preso político. Hoy Milagro Salas está confirmado, salió del penal, está con prisión domiciliaria, pero bueno, está en su casa. Escuchaba la entrevista que la Nata le hacía al líder mapuche y defendía la propiedad privada y desconocía culturalmente los ancestros, no solo de Wallace, del dirigente mapuche, sino sus propios orígenes. La Nata puede que tenga apellido italiano o apellido español, no sé. Pero es muy difícil pensarse no siendo mestizo. O sea, el 60-70% de la ciudadanía argentina viene de mestizajes. No bajó de los barcos. Es mentira eso. Se ha mestizado. Y con un desprecio le hacía la entrevista. Un desprecio violento. Y Wallace muy firme en su, en sus declaraciones. Yo creo que ahí está la cuestión de por qué buscan el enemigo interno. O sea, están enfrentándose al sector que para ellos le pone en discusión sus formas políticas. La Nata está defendiendo un sistema y está trabajando para un hombre que se quedó papel prensa en una sala de tortura. Y eso es una lógica política que se viene pasando de generaciones en generaciones de las clases dominantes. Usan el genocidio, usan la violencia, usan la muerte como mecanismo político. La amoladora periodística está para ser pasada. ¿Viste cuando vos la herramienta la ubicás en el lugar que querés cortar con el disco de corte? ¿O ubicás la amoladora de manera plana que el disco te dé para meterle una buena devastada? Devastar es cuando vos sacás las imperfecciones grandes del material metálico. Así que la amoladora periodística está para ser pasada por la estructura social de la mentira, para cortar las soldaduras que unen los comportamientos y las acciones contradictorias, como por ejemplo ese sentido común que pide que no se hable de política en las aulas, pero después esos mismos padres se quejan de la apatía y la superficialidad que tienen sus hijos. Habiendo hasta incluso padres que han vivido el terrorismo de Estado. Los datos sobre el encubrimiento son muy concretos. El jefe de gabinete del ministerio estuvo en el lugar de los hechos. Desprotegieron a un testigo y no triangularon llamadas. Por eso hoy sale a la calle el pueblo argentino en todas las ciudades, a la plaza 25 de mayo de cada localidad, porque se juega mucho de la democracia en Argentina a partir de ese hecho. Se juega mucho. Se discute en el fondo la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Se discute la prensa mitrista y los métodos violentos que usan para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que la élite porteña, portuaria y terrateniente no quiere. Pero ¿sabes qué? En la calle va a haber mucha gente, mucha gente. Por lo pronto te dejo con un tema que hace de la estética de este programa. La amoladora periodística hace ruido y molesta. La amoladora periodística, esmerilando la lente del cerco mediático. A la una, en FM La Hormiga, 104.3. Este mundo se convierte en luz y los medios que... Mari Mari Pulangien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feulagua Esculetuain, Huehuain Pucona Mapu. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Propiedad. Y eso. nuestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron entre Dios nuestro hermoso y dulce papuco. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un cultrún en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Arbolito, niña mapuche. La amoladora periodística. Puliendo las palabras, se aclaran las ideas. Viernes, 13 horas, FM La Hormiga. Una 36 PM, 13:36. Aquí en la ciudad de Rosario hace un día bastante agradable, no hace frío. Una vez a alguien le prometí que esta canción de Jaime Torres, el humahuaqueño, iba a ser la cortina de mi programa. Le mando un saludo muy grande porque sé que me está escuchando. Yo sé que ahora podés estar por comer, ponele. O estás arriba del auto, pero bueno, es hora de comer. No da para que te vuelen la cabeza con la amoladora hablándote de política o hablándote de economía. ¿Viste cuando uno quiere comer y quiere sentirse por ahí acompañado? A veces uno le toca comer solo y tiene que prender la radio. Y nada, o prende el televisor y nada. Mucho de nada hay ahí. Y aparte hace que las noticias, yo creo que el tratamiento, pero tiene que ver con un marco histórico y coyuntural. Estas palabras difíciles, vamos a desentrañarlas, son difíciles, son palabras que son específicas para describir una situación social, o sea, son palabras para análisis sociales. Cuando uno habla, hace en radio una descripción de, puede ser, procesos sociales. Y puede sonarte quizás muy académico, ponele, muy poco escuchable. Bueno, si querés no las voy a usar, porque capaz que estás comiendo y te puede caer mal. Pero es verdad que hay cuestiones de la comunicación en la actualidad, un poco... Te estoy acompañando a comer, ¿eh? Estoy sentado en la punta de la mesa. Permiso, ¿no? Yo charlando con un gran maestro que tuve en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es director de la Biblioteca Popular Claudio Pocho Leprati, donde está esta queridísima radio, Radio La Hormiga, 104.3. El otro día me dice, mirá, nosotros queremos construir proyectos populares, pero hay que comunicarlos, hay que ser ingenioso, porque hace rato que venimos jugando con la misma táctica. Jugó la selección ayer, bueno, vamos a usar la analogía del fútbol para hablar del pueblo y las clases dominantes, ¿querés? Es un juego, una... Permitime, es algo gracioso, puede ser gracioso, pero es como que... Me decía Carlos Núñez, me decía, es como que ya conocen cómo jugamos. O sea, hace de cuenta que nosotros nos quedamos en la época de Menotti y queremos hacer el tiki-tiki-tiki-tiki y... O puede ser que también, como ya conocen cómo jugamos, las clases populares, para tener, si querés, una distribución más justa de la riqueza y el trabajo que se genera en este país, porque este país es maravilloso. Tiene sus suelos una fertilidad que contagia lo verde. Eso, si querés recorrer el litoral, la pampa, hay verdes de todos los colores. Hay paisajes de todos los colores, tierra de todos los colores, tierra colorada. O sea, imagínate este país con una distribución más justa. Sería fantástico. Y bueno, ya conocen cómo juegan ciertos sectores de las mayorías que intentan conducir mínimamente el Estado para poder generar las condiciones más dignas de... Entonces, como ya saben cómo juegan, te bloquean, saben cómo aislarte, cómo sacarte de la cancha. Y si uno sigue repitiendo la táctica, sigue utilizando por ahí palabras poco atractivas, ahí está el error. Si querés podemos hablar de ciertas escuelas futbolísticas de grandes maestros. Después, mira, después te voy a pasar un cuento de Fontana Rosa, leído por Apo, que se llama La Barrera. Eso va a ser para más tarde. Pero bueno, volviendo a las escuelas futbolísticas. ¿Tenés escuela futbolística? ¿Tenés una escuela futbolística, por ejemplo, que fue exitosa, el bilardismo, que viene de Estudiantes de La Plata? ¿Tenés una escuela, si querés, con Griwol, que no solo lo hizo en... salió campeón en Rosario Central, sino que también ha dirigido Gimnasia de La Plata, por ejemplo? Creo que ha dirigido algún Ferro en Capital Federal. Si querés, Sof es una escuela futbolística. Bielsa, zarpada escuela futbolística. El Tata Martino también tiene su escuela. Bueno, y uno, yo pensando con Carlos, porque estoy acá en la charla con... Te cuento la charla con Carlos que tuve. Dice, no, nosotros jugamos... ponele 4-4-2 y ya saben cómo juegan nosotros y nosotros no podemos desarrollar el fútbol. Es más o menos... Ponele ayer Argentina, ya que cambio de técnico y Sampaoli yo creo que puede generar una escuela, le toca una situación difícil y arrancó no perdiendo. O sea, en el fútbol es muy importante. Bueno, por ejemplo, el bilardismo lo que hace es del resultado un objetivo muy, muy poderoso, muy, muy primordial, que es utilizar todos los medios para no perder y generar el punto, ganar. Tenés Bielsa, es una agresividad constante, por ejemplo, sistemática, de presión en el campo contrario. Bielsa, que viene de esa escuela, Martino, que viene de esa escuela, por ejemplo, le agregó un sistema de más parecido, por ejemplo, que se vio ayer con Sampaoli, esto de tener la pelota y jugarla, o sea, tener todo el equipo o la mayor cantidad de jugadores de tu propio equipo en el campo contrario, pero teniendo la pelota. Sería como un sistema un poco más mixto. Y bueno, lo que se vio ayer, por ejemplo, con Sampaoli, es un sistema también bastante esquemático en tener la pelota en campo contrario, pero todavía no pudo encontrar la forma de ser punzante y conseguir el objetivo del gol, ¿no? Bueno, pensando con Carlos, después de esa charla, que me pareció muy interesante, que obligaba a que repensemos qué técnico las clases populares queremos que nos dirijan para conseguir un país más justo. Digo, ¿cuál es la táctica de las clases dominantes? ¿Qué? Bueno, tenés una escuela duranbarbista hoy, ¿no? Que ha conseguido que los candidatos políticos de Cambiemos hablen como si fueran pastores. Que hablen del corazón, vamos al futuro, vamos para allá, sí se puede. Es que sí, se dice, sí se puede. Y viene de Ecuador, pero en realidad viene de investigaciones que obviamente se hacen en Estados Unidos, porque ellos la tienen muy clara con el tema de los medios y la sociedad de consumo. Recomiendo la escuela de Frankfurt, impresionante cómo analizaba el sistema del American Way of Life en la década del 60, y mostraban cómo después fueron avanzando los estudios en cuanto a cómo las tecnologías podían generar en la información una posibilidad de que la persona no pueda salirse virtualmente del sistema. O sea, que esté tan estudiado cómo percibe el ser humano con los cinco sentidos, y quizás haya otros sentidos más, en relación a un producto de mercado que se vende, que la inteligencia máxima de un publicista norteamericano es poder, con la imagen, el sonido, hacer que se venda un producto. Sea, como decía la escuela de Frankfurt, una necesidad real o una necesidad falsa. Generalmente es una necesidad falsa, que tenga que cambiar el teléfono celular cada un año o un año y medio. Es una necesidad falsa, ¿eh? Después podemos hablar de cómo el teléfono celular ha cambiado nuestras vidas, los hábitos. Los hábitos, los pensamientos, la forma, los sueños. ¿Soñás que estás viendo Facebook? ¿Puede ser? ¿Alguna vez te pasó? Bueno, volviendo al tema de qué técnico queremos. Bueno, ¿cuál es la táctica de la derecha? Bueno, está bien, poner Durán Barba, pero para mí, la elite porteña es como un Caruso lombardismo está utilizando hoy. Alfaro, un medio mezquino. Pues esto está a discusión, ¿eh? Si querés, después te paso el teléfono de Radio La Hormiga y llamás, y si querés. No, para mí Macri usa otra táctica, porque viste que a Macri también le gusta la cuestión del fútbol, compararse con el fútbol. Para saber de fútbol igual hay que formarse de abajo, en el potrero. Bueno, puede ser el Caruso lombardismo o ahora se me fue el nombre de Alfaro. Yo, perdonen si hay alguien que no me entiende de lo que estoy hablando, pero el punto es que si ustedes vieran esos partidos de fútbol de esos equipos, son muy mezquinos. Y a mí me gustaría que el pueblo esté, tenga un técnico que sea vistoso al fútbol. A mí me gusta que mi equipo toque, llegue, rompa las líneas y llegue con mucha gente al área contraria y que esté ahí todo el tiempo asediando el arco. A mí me encanta ese fútbol. Obviamente requiere de mucho sacrificio porque hay que convencer a ciertos delanteros que son estrellas de que tienen que correr también para recuperar el balón. Argentina tiene técnicos y conductores futbolísticos que son impresionantes, son cracks. Y no solo en el fútbol, ha pasado también en el hockey. Tiene deportistas que son geniales, han ganado todo. Me gustaría que alguna vez esa matriz, esa sangre, esa inteligencia que hay en los deportistas argentinos, alguna vez nazca en algún líder popular que venga de abajo, o una lideresa popular también, y que nos pueda brindar el camino del buen fútbol, el camino de... ¿Vamos a discutir sobre cuestiones? Bueno, políticas. Bueno, que sea en el marco más o menos de que vos estás informado, yo estoy informado, sabemos qué es información chatarra de lo que no, y se discute sin violencia. O sea, el político que se ve en Netflix. Un tipo que hace operaciones para destruir a su oponente o a su rival o a su adversario o a su enemigo. Siempre es una política violenta de romper al otro, de romperle la legitimidad, de chocarlo, de pasarlo por arriba y en algunos casos matarlos, la eliminación física. Esa división de lo político a lo von Clausewitz se ve en las series de Netflix. Pero bueno, fútbol taoísta. Yo te puedo leer, si querés, un poema del Tao, de Lao Tse. Es un libro milenario. Porque a mí me gustaría que el fútbol sea, o ese líder, o esa lideresa, ese técnico que nos va, que nos tiene que conducir y que también tiene que ser colectivo. Es en el marco de un equipo siempre. El equipo, cuando es juego de a muchos, es fundamental la unión. Pero bueno, siempre hay un líder. Siempre hay quien encarga la situación, digamos. Toma decisiones, obviamente, representando al grupo, apoyándose en el grupo y con el grupo ejecutando. Me gustaría que tengan los principios del Tao, ese líder. Escúchate esto. Con rectitud se gobierna el Estado. Con sagacidad se lucha en la guerra. Con la no acción se conquista el mundo. ¿Cómo lo sé? Por esto. Cuantas más limitaciones y prohibiciones haya, más pobre será el pueblo. Cuantas más armas, más desorden habrá en el reino. Cuanta más astucia, más hechos extraños ocurren. Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen. Por esto el sabio dice: yo nada hago, y el pueblo por sí mismo se progresa. Yo quedo en la quietud, y el pueblo por sí mismo mejora. Yo no negocio, y el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo, y el pueblo por sí mismo vuelve a la sencillez. frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos del tarifa ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? Cortar, pulir, rectificar. FM La Hormiga. De Roberto Fontana Rosa, La Barrera. Un poco más atrás. Dos más atrás, tres, ahí está bien, ya está la barrera formada, una baldosa más acá, un momento. Ante todo hay que sacar las cosas del arco, hay botellas debajo de la pileta, ya la otra vez cagó una, la reventé. Y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar, los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien junta a las macetas de la barrera, el arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención al rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente. La transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio. Es la siesta. Ahora hasta el negro se ha quedado quieto, ladró hace un ratito, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland, de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio: ¡Miguel! ¡Miguel! El público de pie ante esta, la última oportunidad de Racing, cuando solo faltan 2 minutos para que termine el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera, o el negro, el perro este, insiste en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el tarado. ¡Sonó el silbato! Habrá que pegarle de chanfle interno, la cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores, debutante hoy. Le darán al balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión, para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta, y se cuela entre el travesaño, el poste, el postre hermanotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornino y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de los dos dedos allá voló la lata la miércoles, caray, ya ladra el negro. ¿Qué pasa, negro? Sí, ma, sí, ya la guardo, está bien, pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho. Con efecto. ...2 PM... ...14 horas... en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Lindo cuento de Fontana Rosa, leído por Alejandro Apo. Nosotros nos estamos yendo. Quien operó en los controles fue el Capitán Neurus. Escuchá qué lindo este tema. Voy a hacer una nota al pie. Escuchá, igual, ¿eh? Cortar, pulir, rectificar. FM La Hormiga. La nota al pie, que tiene que ver con el hombre que está leyendo Cortar, pulir, rectificar, que es Marcelo Nocetti, que no es el mismo Nocetti que fue y es responsable operativo por la desaparición de Maldonado. Los dejo tranquilos. Me gustó mucho hacer este primer programa. Espero se enganchen. Va a seguir habiendo cuentos. Capaz que en algún momento hagamos entrevistas. Y vamos a escuchar buena música. Desde aquí, desde FM La Hormiga 104.3. Esto fue La Moladora Periodística. Un saludo muy grande a toda la audiencia del barrio Tablada y del resto del continente. Chau. Alto efecto le metí ahí, ¿eh? ¿Viste cuando la consola esa que tiene girando el disco. Este tema es de Los Redonditos de Ricota. Drogocop, último bonde a Finisterre.